región del sur de México. Lunes 27 de septiembre. ¿Dónde y cómo? La ambientación transmite la realidad de la historia y crea cierta atmósfera y estado de ánimo. Por ejemplo, ¿por qué en Ruth 4, 1 y 2? Vos ubica un caso legal en la puerta y no en su casa o en la casa del alcalde de la ciudad de Belén. Obviamente, la puerta, que era el lugar más público en los tiempos antiguos, añade a la historia un elemento legal importante. El ambiente también puede darnos una idea acerca del tiempo en el que se desarrolla la narración. Si un relato se ubica dentro de un automóvil o en una terminal aérea, sabemos, sin pensar mucho, que la historia no proviene del tiempo de David o de Martín Lutero. Compara la ambientación o el marco de las dos siguientes historias. Primera de Samuel 24, 1 al 6. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron que David estaba en el desierto de Engadi. Saúl seleccionó a 3,000 hombres de todo Israel y fue en busca de David y los suyos, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, Saúl entró en ella para aliviarse. David y los suyos estaban en el fondo de la cueva. Entonces los de David le dijeron: «Este es el día que te anunció el Señor. Yo entrego a tu enemigo en tu mano. Harás con él como te parezca». David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, el corazón de David le golpeaba por haber cortado el manto de Saúl. Y dijo a los suyos: «Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor». Génesis 39, 6 al 12. Y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José, y no se ocupaba de nada más que del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia. Después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él no quiso, y dijo a la esposa de su amo: «Mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa. Me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». Pero ella hablaba a José cada día, y él no consintió en acostarse con ella, ni aún en estar con ella. Un día José entró en la casa a cumplir su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa y le dijo: «Ven, acuéstate conmigo». Entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó fuera. ¿De qué modo estos dos ambientes contribuyen al argumento de las historias? El marco nos ayuda a comprender mejor la acción que transcurre en el relato. David y sus hombres están solos con Saúl, que está desprotegido y muy vulnerable. El ambiente destaca el carácter superlativo de David. Él no aprovecha esta oportunidad para deshacerse de Saúl antes de que éste consiga matar a David, un hecho que revela el respeto de David por el líder ungido por Dios. El ambiente de la historia de José presenta una oportunidad. José es atractivo y está en una posición de poder. La esposa de su amo está apasionada por él y ellos están solos en la casa. José, como David, muestra su carácter puro al resistir esta tentación. Pero el ambiente no es el único elemento importante de una historia. También lo es el punto de vista del narrador. Vemos que la historia se desarrolla a través de los ojos del narrador, quien nos da información importante, pero a veces retiene ciertos datos que para nosotros serían relevantes. Esto es típico de las historias seculares. Aunque en los registros bíblicos hay diversos puntos de vista, asumimos que son inspirados por el Espíritu Santo y que, por lo tanto, la verdad revelada es la verdad de Dios. Piensa en David y José en esos ambientes específicos. ¿Cuán fácilmente podrían haber racionalizado para actuar de un modo diferente? El que no lo hayan hecho dice mucho acerca de sus caracteres. ¿Cuán a menudo racionalizas tus acciones equivocadas? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.